Saludos. Hoy, bueno, vamos a explorar juntos algunos artículos bien recientes sobre inteligencia artificial. La verdad es que pintan un panorama fascinante, ¿no? Sí, totalmente. Hay mucho movimiento. Tenemos análisis de modelos nuevos como Claude 4 Opus, también O3, y bueno, visiones de los gigantes, ¿no? Microsoft, Google, y hasta un toque sobre la inversión, el capital en este espacio. Ajá. La idea es destilar lo esencial. O sea, ¿qué nos dicen estas fuentes? ¿Hacia dónde va la IA? ¿Cuáles son esas tendencias clave que ya se ven? Exacto. Poner un poco en claro el panorama actual y el futuro cercano. Perfecto. Empecemos entonces por las capacidades. ¿Te parece? Hay un análisis súper interesante de Claude 4 Opus, de Anthropic. Le dieron, fíjate, 50.000 palabras de un libro sin terminar. Uf, 50.000 palabras, es bastante. Sí, un montón. Y los resultados, bastante llamativos, la verdad. Fascinante, ¿verdad? Es que parece que la IA ya no solo, digamos, procesa la info, empieza como a captar la intención que hay detrás. Incluso mejor que el autor, decían. Bueno, en algunos puntos sí, o al menos de una forma distinta, complementaria. Sugiere que la competencia se está moviendo. Más allá de la pura fuerza bruta, ¿no? Del cómputo. Ahora es crear productos que sean realmente intuitivos. Claro, que entiendan el qué y el por qué. Exacto. Esa es la clave ahora, parece. Y no es solo entender, también proponer. Otro artículo contaba cómo usaron el modelo 3, este de OpenAI, para armar un plan de carrera para alguien. Ajá, lo vi. Y parece que superó lo que la persona misma esperaba o había pensado. Totalmente. Ahí ves la evolución, ¿no? La IA deja de ser ese asistente que solo responde y pasa a ser como un copiloto, más proactivo. Casi un consejero, decías. Sí, casi un consejero de carrera o de vida, quién sabe. Y eso, claro, abre preguntas bien interesantes sobre cómo vamos a colaborar con la IA, ¿no? En decisiones importantes. Decisiones personales, profesionales, sí, da para pensar. Es un cambio de paradigma, la verdad. Bueno, y pasando a los gigantes tecnológicos, ¿cómo están construyendo ese futuro? Microsoft, por lo que salió de su conferencia Build, se enfoca mucho en la infraestructura. Hablan de una web agéntica. ¿Qué es eso exactamente? Sí, web agéntica. Suena un poco técnico, pero imagínalo como, como las tuberías de Internet, pero para la IA. Ajá. La idea es que distintos agentes de IA, programitas especializados, puedan hablar entre sí, colaborar sin que nosotros estemos en medio todo el tiempo. Como hoy un navegador habla con un servidor. Ah, ok. Como que se comuniquen solos para resolver cosas. Exacto. Microsoft quiere poner esa base, esa plomería, para que eso funcione a gran escala. Es una visión más de ecosistema. Entiendo. Menos sobre el agente estrella y más sobre cómo interactúan todos. Justamente, es construir la cancha, digamos, no solo entrenar al jugador estrella. Interesante movida. Y Google, por otro lado. En su evento I/O mostraron, bueno, una avalancha de cosas, ¿no? Sí, Google fue mucho más vistoso, quizá. Generación de video, unas gafas que traducen al toque. Parece que ellos van más por integrar la IA en lo que ya usamos. Búsqueda, video, el móvil. Claro, Google tiene ese ecosistema gigantesco y parece que buscan que la IA se sienta más integrada en el día a día, más, ¿cómo decía el artículo? Más humana, quizás. Sí. Algo así mencionaba, que se sienta natural usarla. Son dos enfoques, fíjate, distintos pero quizá complementarios. Microsoft con los cimientos, Google con la fachada y los muebles, por decirlo así. Buena analogía. Ambos persiguen avances enormes, quizá hacia esa IA general, pero cada uno desde su fortaleza, ¿no? Claro, y bueno, donde hay tanta innovación, obviamente hay inversión. Un último apunte. Mencionaba una empresa, Avery. Consiguieron financiación para construir herramientas con IA. Sí, ese dato, aunque parezca menor, es importante. ¿Qué nos dice? Nos dice que más allá de estos gigantes y sus visiones macro, hay mucho interés en capitalizar esto ya. Hay un ecosistema de startups buscando plata, buscando construir cosas más específicas con la IA que tenemos hoy. O sea que los inversores ven negocio ahora, no solo a futuro. Exacto. Ven oportunidades concretas, rentables, a corto y mediano plazo. Es como una validación del mercado, ¿no? El dinero sigue fluyendo. Entonces, si juntamos todas las piezas, el panorama que emerge es, bueno, Una IA que se vuelve más intuitiva, más proactiva, como vimos con Claude Dioptrii. Ajá. Mientras los titanes tech están a toda máquina construyendo la infraestructura por un lado, Microsoft, y las interfaces con nosotros, Google. Preparando el terreno para un futuro muy asistido por IA. Y todo esto, claro, con la inversión activa detrás. Lo que a mí me resulta notable es la velocidad y la dirección. Ya no son solo herramientas que hacen tareas, son sistemas que entienden, que anticipan, que incluso co-crean con nosotros. Co-crean metas, decías. Sí, ayudan a definir y alcanzar objetivos. Es un cambio profundo. Nos deja una reflexión ahí flotando, ¿no? Si la IA pasa de ser herramienta a ser copiloto o socio, ¿cómo redefine eso nuestra propia agencia, nuestro potencial? Exacto. ¿Qué significa eso para nosotros? En el trabajo, en la vida. Es algo para seguir dándole vueltas. Sin duda. Un tema para seguir explorando.